Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y como les decía antes de la pausa, tenemos entrevista una vez por semana. Siempre buscamos la posibilidad de hablar con alguien que tenga que ver con la historia de Ernesto Che Guevara. En este caso es bien cerquita porque es en Altagracia, y él estuvo dentro de Villanidia, del Museo del Che Guevara, ahí en Altagracia, haciendo una muestra. Él es abogado, es hombre de los medios, periodista, productor, y hablamos con Cristian Moreschi. Hola, Cristian, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto estar en esta Cuarentena con La Minga. Gracias por convocarme. ¿Cómo estás vos? Muy bien, y ahí, bueno, esperando a que termines la muestra. Sabía, porque las chicas del museo siempre me van pasando información. Antes había estado una familiar tuyo también haciendo una muestra. Y está bueno que estos museos, que tienen mucho espacio, mucha cultura y mucho renombre, le abran las puertas a personalidades que puedan mostrar lo que hacen y mostrar lo que hicieron, que es tu caso. Sí, coincido. A mí me encantó. Estuvo Nilda Moreschi, ella fue la que abrió la muestra. Si te pones a buscar en la guía de teléfono Moreschi, acá somos una banda. Sí. Y después me toca a mí, que todavía está la muestra mía, con fotos de mi carrera, de mi trabajo, de mis libros, y van a seguir otros artistas de distintas expresiones artísticas, ¿no? Bueno, pero me toca a mí, y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso. Entré siempre a esa casa a hacer notas, a hacer reportajes, a hacer transmisiones, y ahora sentirte un poco protagonista, te da un poquito de vergüenza, pero también está bueno que en tu ciudad, donde vos has hecho tanto y has trabajado tanto, yo cierro los ojos, miro para atrás y digo, bueno, que en tu propia ciudad seas un poquito profeta en su tierra, te digo que es maravilloso, me siento muy feliz. Sí, sí, lo noto, me di cuenta que este tipo de acciones en un lugar tan importante, y esto es más lo que quería hablar, lo que acabas de decir, la sensación de una persona que cubre o evidencia lo que pasa dentro de Altagracia o en la vida del Che, porque obviamente esa ciudad lo albergó durante muchos años. Ahora estar del otro lado, calculo que para vos debe haber sido primero emocionante y después una satisfacción. Sí, sí. Además yo viví cuando eso era una casa privada, una vivienda particular, donde todo el mundo venía y se sacaba una foto, preguntaba cuál es el chalet donde vivía el Che. Y se sacaban una foto ahí, hasta que finalmente la ciudad supera una discusión, se expropia y se convierte en un museo, ¿no? Y, bueno, yo he conversado con los amigos del Che, con los amigos de la infancia, y a vos te das cuenta que lo conocieron con una... Yo tengo como una vara para medir cuánto hay de fábula y cuánto hay de cierto en el entrevistado. Porque después todos fueron con el Che, todos hicieron la revolución, todos fueron amigos sí. De él, pero los verdaderos amigos de Altagracia eran los que fueron amigos de la infancia. Entonces ellos te hablaban no del Che, sino del Ernesto. Uh-huh. Como si vos, Alejandro, te acordaras de tu compañero de la primaria. Ah, con el Ernesto íbamos a bailar a tal lado, con el Ernesto íbamos acá, con el Ernesto íbamos allá. Y te confieso algo, que a mí me da como un poco de culpa. Pero claro, yo en ese momento no me daba cuenta. Y la historia a mí de la ciudad, que yo escribo dos libros de historia, El Camino de la Historia 1 y 2, me interesa, digamos, relativamente después de grande. Y yo ahí me pongo a escribir, a buscar datos, a entrevistar gente, y te agarra una pasión que te querés dedicar solo a eso. Sí, sí. Pero mirá lo que te quiero contar. Boletín de calificaciones de quinto grado del Che, uh-huh. En el museo. ¿Sabés quién está ahí? No. Mi papá. Ajá, era compañero de colegio. Mi papá fue compañero de quinto grado. Y mi papá, en una época donde yo no le daba el interés a la historia propia. Y me acuerdo que mi papá venía y lo entrevistaban en mi casa. Y yo lo tenía acá, mi viejo. Y recuerdo que me contaba algunas travesuras del Ernesto, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, esto pasa con Altagracia, donde hay tanta historia que si no te busca la historia por un lado, te busca por el otro. Totalmente. Vos sabés, vos sos del 70, yo soy del 71, nuestras vivencias son parecidas. A mí me tocó pasar prácticamente toda mi vida en la zona norte de Buenos Aires. Y obviamente uno va absorbiendo la cultura desde el lado donde la puede llevar. A mí me tocaba vivir cerca de la Catedral de San Isidro, donde hay una historia cultural muy grande también. Pero bueno, Altagracia es una ciudad donde supura por todos lados la cultura. Claro. Hay muchos museos, hay ruinas jesuíticas. Está uno de los más grandes ingenieros mecánicos de la historia, sí, que es Oreste Berta. Sí, claro, claro. Tuve el honor de entrevistarlo varias veces. En esta ciudad, por ahí te pasaban cosas que te decían, vos sos de Altagracia, sí, la tierra del mago. Claro. Yo he hecho hablar a gente por teléfono con Oreste Berta y se alargó a llorar de la emoción, ¿no? Un cerebro Oreste, ¿no? Pero vos fijate, vos decías recién algo, ¿por qué hay tanta historia en Altagracia? Yo cuando trabajaba en Cadena 3, Ronnie Vargas me decía, bueno, me dio en broma, me decía, bueno, según vos todo el mundo vive en Altagracia. Claro. Claro, pero había una explicación. ¿Por qué? Porque esta ciudad tenía un microclima especial. Entonces, cuando la tuberculosis era un verdadero problema en el país, vos ibas a un médico en Buenos Aires y te decían, no vaya ningún especialista, tómese un tren y vaya hacia Altagracia, claro, que ahí están los mejores aires. Por eso acá vino el Che, por eso acá vino Manuel de Falla, por eso acá vino Belisario Roldán, sí, y te puedo nombrar más. Tal cual. Vos sabés que ahí el paralelismo que tienen las cosas, una cosa va llevando a la otra, después la gente va yendo a Altagracia porque estaban ellos, y en este caso, en un momento, se acercó Fidel Castro, se acercó... Estuve ahí. Claro, a eso yo sabía que vos habías estado porque... Lo transmitimos. Ahí está, ahí está. Eso, ahí quería ir, porque no encontré gente que haya participado de esta transmisión. Contanos qué te acordás de ese momento. Mira, te voy a contar algo, y yo soy todo lo contrario a un hombre vanidoso, es más, tengo mi autoestima por allá abajo, ¿no? Pero yo te puedo decir que yo fui la primera persona que informó en los medios de Córdoba y me la jugué, que era, elegí las palabras para decirlo, ¿no? Que era muy posible que Fidel Castro llegara a Altagracia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando se iba a hacer la cumbre del Mercosur, varios meses antes, un día voy al Museo del Che y las chicas me dicen, Cristian, ¿vos sabés que pasa algo raro? Sí. ¿Qué pasa? Vienen unos señores, unos morochos negros, descriptivamente, y muy educados ellos, y preguntaron cuáles eran las vías de acceso más rápidas a Córdoba, desde el museo, pidieron ver la casa, preguntaron quiénes eran los vecinos, quiénes vivían al lado, que eso indicaba que el equipo de seguridad de Castro ya estaba viendo el lugar. Entonces, sí, yo lo que dije fue, es altamente probable que Fidel Castro venga a la ciudad. Nunca lo supimos hasta el día antes, que fue un sábado a la mañana. Y toda esa semana, vos Alejandro como periodista lo sabrás, tuvimos todos los colegas haciendo guardia en la puerta de la casa del Che, porque del Museo del Che, porque ya Castro estaba en Córdoba, en la cumbre del Mercosur, y ya se rumoreaba que podía venir a la noche, que podía venir a la madrugada, que podía venir de incógnito a la siesta. El miedo de cualquier periodista es que la personalidad llegue y vos no estés. Entonces, llegó un momento que con los colegas habíamos hecho un pacto, nos quedamos hasta la noche ahí, bueno, nos vamos todos. Si viene, nos perdimos la nota todos. Claro. Y al otro día de la mañana volvíamos. Bueno, un viernes a la noche, un sábado a la mañana, no me acuerdo cómo fue, nos avisaron de que estaba viniendo Fidel Castro, y ahí llegamos y nos apostamos en la puerta de la casa, y si querés te cuento cuál fue mi experiencia, vos sí, preguntame, no quiero hacerlo muy largo. No, que quería ver si le habías podido sacar una declaración a Fidel o a Chávez. No, porque el tema fue así. En la calle Avellaneda yo había estacionado mi auto a media cuadra. Se llenó de gente y teníamos un corralito para los periodistas. Viene un policía y me dice, que me conocí, me dice, gringo, tenés que sacar el auto. No, le digo, yo de acá no me muevo, yo no me puedo ir sin la palabra de los protagonistas. No, dice, pero lo tenés que sacar porque la custodia había pedido sacar todos los autos de una cuadra. Se le di la llave al policía y le digo, correlo vos. Sí. Pues me lo corrió el policía. Bueno, nosotros lo vimos a Castro y Chávez a más o menos 4 o 5 metros. Ajá. Entró Fidel, entró Hugo Chávez nos saludó, nosotros le pedimos una declaración y nos dijo algo muy amablemente, muy graciosamente, pero no, nadie pudo tener la declaración, salvo los medios que venían con Fidel de Cuba, que no me acuerdo qué medio especial era, que ellos sí incluso entraban ahí y podían obtener el testimonio. Pero no pudimos, pero sí lo tuve ahí. No me di cuenta, yo en ese momento no había celulares con máquina de foto, de haber llevado la cámara, pero sí tengo una foto que en algún momento te la paso, donde estamos los periodistas haciendo guardia con una cara de cansado, el mismo día en que llegaron los dos a Altagracia. pero no pudimos hablar con ellos. Me encantaría. Igualmente, cuando hablé con tanta gente que estuvo cerca, me contaron que la emoción que tenían los dos era muy grande. Y obviamente no era tan fácil el poder sacarles una declaración. No. Pero te digo, si hubiéramos tenido la posibilidad de estar un poquito más cerca, posiblemente se acercaban. La custodia era muy, muy celosa, pero muy respetuosa. Yo, ese es el recuerdo que tengo de la custodia de ellos. Yo, por ejemplo, estaba con un grabador, yo estaba para Cadena 3, y se acercó un señor a todos los periodistas que estábamos ahí, pero un hombre bajito, con un respeto, y cuando llegó mi turno me dice: disculpe, ¿me puede mostrar qué tiene en la mano? Sí, le mostré el grabador. Sí, ¿lo puede abrir? Lo abrí. ¿Puede sacar el cassette? Muchas gracias, señor. Ese era el trato. Ese era el trato. La verdad que no tengo palabras, sí, mucha custodia alrededor de ellos. Que me dice el intendente en aquel entonces, Mario Bonfili, que cuando lo abrazó a Castro en un intercambio de regalos, que Castro le dice: bueno, ¿qué me vas a regalar? No, dice, tengo un mate y no sé qué era el otro regalo, sí, para Chávez. No, le dice Castro, dame este a mí, dale, sí, el mate a Chávez. Él eligió el regalo, ¿viste? Y el intendente lo abraza y me cuenta que ya estaba delgadito Castro. Sí. Y cuando lo abraza, el custodio de atrás le miraba al intendente y le decía: no lo apriete. No. Le decía: no lo apriete, ¿no? Bien, pero no lo apriete. Y bueno, ese fue el momento donde ellos lo contaban como una máxima emoción. Vos sabés que es importante, que... con esto te cierro. Sí. Para que vos me preguntes, que ese fue el último acto público de Fidel Castro, sí, porque eso fue un sábado y el domingo se dio el poder a su hermano Raúl. Exacto, exacto. Vos sabés que todo esto que vos estás recordando lo recordó también Claudia Kambach, de Operación Milagro, que fue el artífice de todo esto, de traerlo, porque la Operación Milagro tiene como sede el Instituto Oftalmológico de Córdoba, por eso también estuvieron por ahí, y ella fue la que organizó toda esta avenida del Che, y nos contaba todo esto que vos estás contando, lo del mate, lo de Fidel Delgado, y también nos contó el tema de cómo fue los minutos previos en llegar a Altagracia, donde ella contaba un poco todo lo que sabía y lo interesado que estaban los dos en escucharla a ella y también en visitar el museo. Así que calculo que esa emoción es la que había embargado a todas las personas que estaban alrededor, inclusive a las chicas que trabajan en el museo. Sí, que incluso las chicas habían salido porque la seguridad pidió que se quedaran únicamente el intendente y el viceintendente, y después, gracias a conversaciones, se quedaron la directora del museo y el personal de las chicas del museo, ¿no? Cristian, contanos, en el libro le dedicaste unas palabras a Ernesto. Contanos qué es lo que contás en el libro, brevemente, porque la gente también debe comprar el libro para poder entender. Muchas gracias. No, yo cuento todo lo que tenga que contar, no hay problema. Yo hablo más que nada de las anécdotas de la niñez, de Ernesto, ¿no? Entonces yo hablé con sus amigos, yo conocí a su cocinera, Rosario González de López, y también cuento, tengo dos, Camino de la Historia 1 y 2, y en el 2 hay un capítulo que se llama Todas las casas del Che. Ajá. Porque el Che no vivió en una sola casa, sino que vivió en varias. Sí. Incluso el primer chalet donde llega la familia Guevara es un chalet que está ahí en la esquina, que es el chalet de la familia Castro, de la familia Peña, perdón, sí, donde Clarita Peña, la hija, una señora ya entrada en años, no sé si vivirá todavía, ella me contó cómo fue aquella tarde en donde llegaron, y después pasaron por varios lugares y después se fueron a vivir al Hotel La Gruta hasta que finalmente llegan a este chalet. Ellos nunca fueron propietarios, siempre alquilaron. Entonces, todo ese lugar era el ámbito de la mítica barra del Alto, que se la pasaba protagonizando travesura, donde estaba Vidosa, Martín, Ernesto y tantos otros, ¿no? Me contaba que él andaba con un asmopul, ese aparatito que se daba aire a los que tenían, sí, asma, y que servía para... Bueno, para cuando Ernesto se agitaba, meterse aire, que a veces le hacían broma a sus amigos, ¿no? Exacto. Vos sabés que Horacio López también nos contaba todas las casas del Che en la otra entrevista que le habíamos hecho, inclusive cuando fue el aniversario del museo, hicieron un video donde él va de casa por casa. ¿Qué anécdota tenés que no sea muy conocida, que te hayan contado algunos amigos? Mira, mi viejo me contaba que lo veía tomarse la tinta de los tinteros en la clase de, sí, de quinto grado, que me la, algunos amigos me lo corroboraban, como diciendo, era un loco, en el sentido de que, bueno, vos tenías un compañero de quinto grado que era así, todos hemos tenido alguien, eso me contaba mi viejo. Horacio es un tipo, Horacio López, una palabra autorizada para hablar de esto. Estoy tratando de acordarme que iban a los bailes del Sierra Hotel, iban a los bailes de carnaval, que más de una vez cuando terminaron de jugar un partido de fútbol, así empieza mi relato en uno de los libros del Camino de la Historia, yo empiezo contando el relato que hay un grupo de chicos que trae a otro en andas, que venían gritando y cantando y saltando, y no habían ganado ningún partido de fútbol, no festejaban nada, sino que Ernesto había tenido otro ataque de asma y sus amigos lo traían en hombros. Fíjate el gesto, sí, de la amistad de esos días y de ese tiempo. Pero hay algo que te quiero contar que me pasó como investigador. Yo buscando la historia de todos los personajes de Altagracia, como te digo, tenés que separar la paja del trigo de quién te cuenta cosas comprobables y quién no. Y me voy a buscar datos sobre un diputado que vivió acá llamado Belisario Hernández, y encuentro una de sus hijas, te estoy hablando 10 años atrás en Buenos Aires, entonces charlando con ella, anotando datos de su padre, de quién era, sí, me dice, porque nosotros, dice... dice, jugábamos al golf, dice, con el Ernesto. Tal cuando me dijo el Ernesto, ya me di cuenta que algo probable podía ser que ella lo hubiera conocido. Digo, con Ernesto, ahora sí, él era de la barra nuestra, y si algunos le hacían bromas por el tema del asma, el que se tocaban la boca como disparándose algo, y jugábamos al golf. Ah, iba tal. Digo, mira qué bien. Sí, dice, y tengo una foto. Ah, mirá. ¿Cómo que tiene una foto? Sí, tengo una foto de esa. ¿Y usted me la mostraría? Sí. Y viene y me trae la foto de una pandilla de chicos y chicas, todo en blanco y negro, y cuando vi la foto lo dice a Ernesto. ¿Estaba ahí? Sí. Y me dice, ¿quiere llevársela? No, le digo. Esta foto se la queda a usted, y no se la da a nadie, y la guarda. Pero, ¿cómo todavía...? La memoria te puede hacer descubrir momentos, historias. Bueno, y a partir de esa mujer yo descubrí anécdotas de la niñez, ¿no? De un chico, que es lo que yo investigué. Claro. Cristian, bueno, se nos termina ya el programa. ¿Estuve muy largo, Alejandro? No, estuviste perfecto. Igualmente, a ver, este también es la introducción para después poder seguir hablando de otros temas, porque me gustaría que cuentes otra parte de la historia de Altagracia, que tiene muchas partes para contar. Por ahí también explayarnos un poquito más en la historia de Oreste Berta, del Torino, de que es cordobés, que es argentino, que tiene mucho que ver con Altagracia. Así que por ahí, antes de fin de año, te contacto para hablar de eso. ¿Te parece? No, lo que quieras. Yo tengo una historia que se llama Los Gigantes de Nürburgring, claro, donde cuento la hazaña de los torinos de Nürburgring con Oreste Berta y un director de la competencia del equipo, que era Juan Manuel Fangio. Te digo más, Oreste en su oficina tiene el casco de Fangio, esos cascos de madera, ¿viste? Sí. Bueno, y las historias. Oreste es un técnico tan importante que valora la condición humana, valora lo otro. En un próximo contacto, mira cómo enganchamos a la gente, te lo cuento, Alejandro, y lo que vos quieras, yo estoy a tu disposición. Cristian Moreschi, desde Altagracia, te mandamos un abrazo gigantesco desde acá, desde el otro lado de la sierra, de Villa Yardino, sí, y como decía Ernesto, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, un abrazo, amigo. Abrazo. Chao. Hablábamos con este hombre de los medios, pero de Altagracia, Cristian Moreschi. (Risa)